Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Bueno, pues hola, muy buenas, bienvenidos a esta iniciativa que se ha organizado desde la Biblioteca La Maldita. ¿Cómo va a desenvolverse? Bueno, pues habíamos planteado grabar un podcast con la linterna de Diógenes. Muchas personas habéis preguntado ya, ¿un podcast sobre qué? Bueno, pues vamos a tratar de destripar la linterna de Diógenes, de indagar cómo, cuándo y por qué surge este programa y cuál es el enfoque que tiene acerca de lo que viene haciendo desde estos últimos 15 años, 16 si no me equivoco, y en cierta medida este era una especie de programa con el que celebrar que ya se cumplen 500 podcasts, 500 programas, desde que el profesor Arcadio empezó a llevar a cabo esta iniciativa. Es decir, vamos a tratar de llevar a cabo este programa como si fuera en entrevista. Después él en su canal de iVoox lo colgará, quizás también en Radio Onda Expansiva, aunque de un tiempo a esta parte es un programa que tiene menos dinamismo, pero tratará también de darle difusión. Y bueno, yo le voy a ceder el micro, se va a presentar, aunque muchos ya le conocéis, por lo menos de oídas, nunca mejor dicho, y bueno, empezamos luego con las preguntas, que lo ideal sería que después de hacer esta pequeña entrevista o este pequeño podcast, pues también plantearéis vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestras formas de estar en el mundo. ¿Cuál es la pregunta? Todavía era que te presentaras, hola, yo me llamo... Bueno, me acaba de presentar, ¿no? Me hago llamar profesor Arcadio en el programa, supuestamente me suele acompañar un mono, pero no ha querido venir, se ha quedado comiendo cacahuetes en casa. Y bueno, pues como nos decía Sergio, vamos a destripar un poco el programa, que considera que puede ser interesante saber un poco los entresijos de dentro. Yo seguramente daré un poco la vuelta a sus preguntas para contaros mi libro y hablar de política otra vez, pero bueno, vamos a ver si pasamos un rato ahí entretenido y demás. Y yo creo que estamos en este caso serían 506 programas. No está mal en 16 años. No está nada mal. Bueno, empezamos preguntando cómo y cuándo surge el programa. Porque hemos dicho, sí, 15, 16 años, 506 programas. Pero ¿cuándo surge el programa y por qué? ¿Qué te lleva a querer empezar con esto de los podcasts o con esto de la radio? Bueno, yo de hecho el tema podcast es accidental. O sea, yo empecé en el mundo de las radios libres y ya había participado en algún otro programa como colaborador. Curiosamente, el primero en el que estuve colaborando se llamaba Onda Expansiva. Y luego ya participando ya de forma activa como integrante de un programa que se llama Radio Pirarucú, sobre temas de sociedades cazadoras recolectoras y tal, con un poco contenido y luego pues alguna otra entrevista de vez en cuando. Y luego un poco a raíz de eso pues surgió un poco la idea, dentro del mundo de las radios libres, pues yo tenía un poco la idea de hacer un programa pues de contenido un poco fuerte, más condensado, un poco más exigente. No era una idea mucho más elaborada y digamos que surgió un poco de ahí. O sea, tampoco hay una historia mucho más épica, pero bueno, por centrarlo un poco, sí que viene dentro del mundo de las radios libres, un poco el entorno en el que me estaba moviendo. Y un programa que tuviera que ver con temas de historia y darle en el mundo de las radios libres un componente más duro, más fuerte, un poco desde ahí. Luego ya fue evolucionando y transformándose, vamos. En Irola Irratia siempre. Sí, o sea, ahí comenzó en Irola Irratia, pues los primeros son 16 temporadas, las 10, no, bueno, las 10 primeras o 9 primeras grabando físicamente en Irola Irratia y yo militando ahí también y luego ya las posteriores pues ya seguía militando en Irola Irratia pero ya grabando desde mi cueva personal, ¿no? y luego ya directamente ya desde casa donde ya entraría ya en la definición de podcast tal cual porque se graba ya directamente separado un poco de la radio, aunque luego las radios lo remitan, vamos, pero el origen y todo el nacimiento viene un poco del mundo de la radio, un poco que yo lo reivindico porque aunque estrictamente es un podcast, digamos que de la tradición es un poco la tradición de radio de toda la vida. Y La Linterna de Diógenes es un nombre peculiar que, bueno, si pensamos nos lleva al periodo de la antigüedad clásica, tiene que ver con un filósofo. A mí me gustaría que nos explicaras, que explicaras a la gente que ha venido hoy a verte y a escucharte, de dónde viene este peculiar nombre, que tiene una historia, a mí me parece muy bonita. Bueno, una de las historias curiosas y graciosas de Diógenes de Sinope, ¿no? Era que como, bueno, pues nos conocemos un poco al Platón, ¿no? Y como la historia occidental se reduce a un par de notas a pie de página en las obras de Platón y demás. Y Diógenes no se llevaba nada bien. Entonces Platón en un momento dado le preguntaron que qué era el hombre. Por supuesto, los griegos era el hombre solo. Y hizo varias definiciones, me voy a saltar algunas, pero en definitiva Platón lo llevaba a su terreno, que era lo de el hombre, el ideal, el concepto, ¿no? Las ideas, el mundo de las ideas platónicas. Un poco el mundo de las ideas que está siempre arriba, en algún lugar. Y Diógenes un día apareció en mitad del ágora, a plena luz del día, con un farol, con una linterna, ¿no? Señalando a todo el mundo diciendo, ¿dónde? No encuentro al hombre, no encuentro al hombre, no encuentro un hombre, ¿dónde está el hombre de Platón? ¿No? Esto a mí me sirve ya más allá del nombre de la linterna de Diógenes, es porque Diógenes era un enemigo declarado de Platón, y esto no es una cuestión de simplemente unos tertulianos, unos filósofos, sino que la huella de Platón ha llegado a nivel en todo Occidente y ya a nivel global con el sistema mundo en el que vivimos, en el que el mundo de las ideas, el mundo celeste de los conceptos, es mucho más valorado que el mundo terrenal. De hecho, es lo inmundo, lo que está en lo material, lo que está en el suelo. Mientras, por llevarnos a siglos más cercanos, la Ilustración, la razón, la libertad, Ayuso con la libertad, ¿no? La libertad, el proletariado, la revolución, son conceptos, ¿no? Y eso ha encajado siempre mucho más en el occidente post-ilustración, antes de la ilustración, en el occidente cristiano-religioso, ¿no? Con Dios en el cielo, y cuando se derriba a Dios, son las ideas, todo eso es Platón. Y Diógenes lo que hacía era llevarlo todo a lo material, a los dolores de barriga, que solía llamar él. Es como si hablásemos ahora mismo del materialismo nuevamente, pero me parecía un poco una forma de reivindicar de que uno de los sentidos del programa, más allá de que se hablen de ideas y utilicemos palabrejos raros, ¿no? Y teóricos, que eso siempre van a ser herramientas para volver al suelo, a lo que se puede tocar. Que lo importante es la conquista del pan, no la revolución. Ahí te quedas. No, que está muy bien. O sea, está planteado de una manera, bueno, clara y concisa y elocuente, además. Lo que venía a comentar es que, y ahora que hablamos de cuestiones históricas, es que la historia social, o lo que denominas, como otras tantas personas, la historia desde abajo, es uno de los ejes vertebradores del programa. Muchos de los que te oímos nos planteamos, bueno, ¿cómo elige los temas? Porque son muy variados, o sea, son temas históricos, pero lo mismo puede ser la Revolución Rusa que la historia de los constructores de las pirámides, y luego incluso hay otras vías muy diferentes. ¿Cómo eliges los conceptos? ¿Tienes una programación anual? ¿Son cuestiones que van surgiendo según a lo mejor vas leyendo o investigando? Bueno, a nivel... La respuesta directa a tu pregunta, porque luego me voy a ir a otros lugares, va a ser corta. Sí, hay una planificación, hay una serie de temas y luego va llegando. Es decir, cuando salen editoriales, digamos, del ámbito antagonista y demás, o autónomo, se ponen en contacto, cuando compañeros sacan buenos cómics, por ejemplo, ¿no? Siempre de temas que son interesantes, pues bueno, me va llegando ya material que se va planificando. Luego a veces yo también puedo planificar a través de ahí. Luego acontecimientos que suceden, ¿no? O cosas que están sucediendo, pues también aceleran que planifique, digamos, para que vayan surgiendo cosas. A todo esto, ¿a dónde lo quiero llevar yo? Al tema un poco de los ejes vertebradores, un poco que sí hay un sentido de eso, o sea, que no es accidental, y eso que llamamos la historia desde abajo, ¿no? Que tiene además una tradición, que no inventamos nada, digamos un poco lo que una de las, digamos, ejes que me interesa más o que se repiten más en el programa a lo largo de estos años, o que intento repetirlo cuando no se está haciendo mucho, es un poco la reivindicación de las gentes de abajo. Y la reivindicación de las gentes de abajo es a veces dignificar sus vidas, visibilizarlas, sus luchas, sus resistencias, sus rebeldías, sus vidas cotidianas, y eso es a lo largo de la historia. Entonces ahí nos puede llevar a momentos en los que vamos un poco a las condiciones de vida en la antigua Roma, ¿no? De las clases populares, a cómo se organizaban las primeras comunidades cristianas, ¿no? ¿No? Con sus asambleas y demás. Nos puede llevar, por ejemplo, al sindicalismo autónomo, por ejemplo, al asambleísmo laboral de la huelga de los sucesos de Vitoria, ¿no? Nos puede llevar, por ejemplo, a Gabonal, nos puede llevar a muchos momentos en los que ha habido insurrección, ha habido motines, por ejemplo, los motines del campo del siglo XVIII, pues que en La Rioja. Hubo un programa sobre la Rioja en el siglo XVIII, otro sobre Aragón. Inglaterra se ha repetido mucho porque los historiadores ingleses solo fueron los pioneros en todo esto. Y hay que, ¿qué es lo que se trata? ¿De hablar de que hubo una revolución, un motín? No, se trata de, o mi intento, vertebrar cuáles son las tradiciones que cimentan esos actos de rebeldía, las solidaridades, las formas de sociabilidad de las clases populares. Es decir, poner en valor, ¿no?, lo que los zapatistas llaman nuestras dignas luchas, ¿no? Y un poco poner en valor, dar visibilidad a esas formas de organización, que pueden ser, por ejemplo, el modelo de huelga, lo conocemos, digamos, lo tenemos relativamente cercano, ¿no? Desde un sindicato, desde el conjunto de trabajadores, trabajadoras, que se ponen de acuerdo ante unas reivindicaciones y dicen no vamos a trabajar y vamos a forzar al patrón a que no lo haga. Pero tenemos también formas de resistencia a los desahucios, tenemos, si nos vamos hacia atrás en la historia, tenemos los cortes de carreteras, por ejemplo, cuando se especulaba con el grano, ¿no? Los cortes de carreteras para no hacerlo, o por ejemplo las diferentes tradiciones que hay por ejemplo, la tradición de huelga en el Estado español tiene una larga duración. Pero, por ejemplo, en Rusia no entró hasta muy tarde. O sea, en Rusia de 1905 lo que hacían era cogían al patrón si estaba, y si no al capataz de turno, y lo tiraban al río, por ejemplo. Lo sacaban de la fábrica y lo tiraban al río. O eso también pasaba en la Revolución Francesa, ¿no? Que hacían, por ejemplo, a curas y demás, lo que llamaban el exilio vertical, ¿no? Que era tirarlo nuevamente al río. Es decir, uno de los ejes que vertebra es dar vida un poco, o dar visibilidad un poco a esas luchas que ha habido en diferentes momentos de la historia, entre los olvidados y las olvidadas, entre los desposeídos del mundo, a lo largo de todo ese hilo, ¿no?, que nos conecta de una forma u otra, y ver dónde existen sinergias, existen formas de hacer, el cómo en la fábrica el obrero tradicional de la línea de montaje, las formas para hacer tretas y sabotear la maquinaria, cómo esto igual coincide con lo que hacen ahora la gente de Amazon, ¿no?, los que trabajan en los almacenes de Amazon, o las formas de perder el tiempo en el trabajo, o las formas de organizar diferentes resistencias en los barrios, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en este sentido, por eso te había traído el audio este que quería poner, que un poco lo voy a introducir, que es un ejemplo de uno de los programas que en este caso está contextualizado en la guerra del gas en Bolivia, ¿no? En un programa que dedicamos precisamente a lo que hicieron desde una ciudad concreta, desde el Alto, ¿no?, que está arriba de La Paz en Bolivia. En este caso es el año 2003, pero bueno, ya se ha visto un ciclo de luchas muy importantes, ¿no?, que tienen diferentes formas de organización, pero se van creando sus propias sinergias. Y en este caso, en el Alto, gente principalmente aymara, de cómo se organizan desde los propios barrios, desde los diferentes barrios, cada uno con sus propias asambleas, pero coordinándose entre sí, para ser capaces de resistir al ejército, resistir a la policía, de cortar las carreteras. En este audio creo que no lo explican mucho, pero que en vez de poner barricadas, por ejemplo, lo que hacían, llenar las carreteras de rocas y de piedras para que no puedan pasar los vehículos, porque lo querían era cortar un poco el transporte, y entonces el ejército tiene que ir apartando, y mientras lo que hacían, en vez de resistir con esa barricada, lo que hacían es se movilizaban a otro lugar, se jugaban un poco con la... aparición, desaparición, ¿no? Con concentrarse en un lugar, obligando al ejército a moverse y luego moverse a otro, porque el territorio lo conocían ellos. Entonces, esas formas, ¿no?, de organizarse, de resistir, de pelear, pues son diferentes en cada lugar, pero encontramos, digamos, un nexo que nos une de alguna forma. Entonces, uno de los ejes principales del programa y en la que se eligen las temáticas es un poco dar dignidad a esas formas, de cómo se toman esas decisiones, cómo se organizan y demás. Y bueno, el audio iba contextualizado un poco por ahí. Ponemos el audio, es un pequeño extracto, sí, es un pequeño extracto del programa en el que es un compendio cortito de un documental que hicieron con entrevistas a gente que participó en esas gradas, y luego seguido viene ya una explicación de Raúl Cibecki, que es a la persona que entrevisté un poco para... sobre el tema. ¿Se autoorganizaron solitos? Las instituciones públicas carecen de valor. Los que marchaban, los que estaban en las calles, ellos determinaban qué actitud se ha de poner frente a las movilizaciones. Se organizó, digamos, de forma independiente, sin importar quién dirigía. Entonces se organizaban y había una rotatividad. Un día, por ejemplo, un barrio salía, al día siguiente otro barrio, así iba rotando. Se empezó a dar clases de cómo lanzar una monotop. Ese fue un movimiento donde las juntas de vecinos, las mujeres, jugaron un papel importantísimo. 3, 4 de la mañana se abastecían y nunca nos hemos quejado de desabastecimiento aquí. Y sin que nos conozca, digamos, las señoras, los hermanos, y nos traían cafés, nos traían cena, nos traían frazadas. Es el fenómeno político más extraordinario del último tiempo, que los barrios, similar que los a ellos, se hayan articulado horizontalmente una lógica del poder absolutamente descentrado, no centralizadora de la cosa común, sino descentrada, en la que todos pueden actuar, todos son políticos y todos son líderes, al fin, en rotación en el espacio urbano del Alto. Esa acción contestataria del pueblo alteño más bien estaba dirigida a defender los derechos de todos. ¡El Alto de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Ahora es cuando! ¡Cuando! ¡Ahora! Dentro de cada una de esas partes hay diversidad de familias, entonces se van turnando dentro de cada comunidad unas familias y otras. Dentro de la propia familia, si son 7, 8 en la familia, no van todos al corte cuando les toca, sino que van algunos y otros se quedan cuidando el ganado y los cultivos. Entonces es un mecanismo de rotación y de rotación y de rotación desde el núcleo familiar hasta la comunidad y el conjunto de comunidades. Si en una zona son 60 comunidades, bueno, los primeros días de corte le toca a algunas comunidades y a otras no. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que el mecanismo de la rotación es múltiple en todos los niveles y que además eso garantiza que ninguna comunidad esté sobreexigida en su responsabilidad de mantener en pie la lucha, ¿verdad? Sino que entre todas se van y se garantiza también la producción, la cosecha, la alimentación, la cocina. Entonces hay que comprender que son mecanismos que solamente una organización muy aceitada de carácter comunitario puede sostener en pie durante un largo tiempo. Octubre, como ofensiva popular, pero también como capacidad del ejercicio político en las calles, es hasta cierto punto una de las acciones políticas y militares más sofisticadas que se han visto en América Latina, no en Bolivia. Yo un poco por contextualizarlo un poco más, porque igual no se entendía, estaban explicando ahí un poco cómo hacían los turnos para los cortes de carreteras y cómo se repartían entre los diferentes barrios, ¿no? Cómo se repartían las tareas, que es decir, pues un día le tocaban a dos de los barrios, ¿no? Dos comunidades, como llaman, y igual el día siguiente le tocaban a otras dos, y mientras los demás seguían, digamos, produciendo y demás. Y luego había gente, cuando decía, las señoras, los hermanos, ¿no? Que no, aunque no nos conociesen, nos traían el habituallamiento, es decir, cómo de forma descentralizada y horizontal fueron capaces de organizar esto, porque no es el corte de un día, es decir, fueron capaces de echar un presidente, estamos hablando en este caso concreto 2003, si llegamos desde 2000 a 2005, ya no contando solo al Alto, sino la coordinadora del agua y todos los agentes que estuvieron ahí, acabaron con el sistema neoliberal, aunque luego volviese, pero acabaron con toda la gobernanza política neoliberal, es decir, tuvieron esa capacidad de enfrentar, en este caso concreto, que es de lo que se hablaba esto, de las luchas desde el Alto en la guerra del gas, estamos hablando de semanas, incluso meses, en gente normal, un pueblo entero, o sea, una ciudad entera, tener la capacidad de poner barricadas un día tras otro, y tener capacidad de resistir. Eso solo es, como decía Raúl Cibecki, por esa capacidad, esa comunidad aceitada, en la que están muy acostumbrados a la rotación en el día a día, precisamente, en su vida cotidiana para hacer estas cosas. Yo un poco lo quería poner como ejemplo de que a mí me interesa mucho, mucho, mucho, mucho en el programa, que este sea uno de los ejes. Es decir, que ejemplos como este, que puede ser este, cómo se organizan los kurdos, cómo se ha organizado la huelga tal de tal año, cómo se ha organizado ese intríngulis, ese humus desde abajo, ¿no? Desde lo cotidiano, que hace que las luchas tiren para adelante. Un poco, ese es un poco de los ejes, que a veces hay muchas otras temáticas, pero intentan ir conectando con eso. A veces van desde la vida cotidiana para explicar esto, o a veces van desde la lucha para explicar la vida cotidiana. Pero sería un poco esa la idea de general, un poco de la historia desde abajo, en este caso de la linterna. Y dentro de esas muchas temáticas que tú mismo comentas o nos estás explicando, de un tiempo a esta parte está también cuestiones tan variopintas como la biología de algunos animales o incluso astronomía. No sé si os acordáis, hay programas en los que nos hablas del origen del universo. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esta variedad temática tan menos habitual en lo que es la linterna de Diógenes? Que te lo habrán preguntado más veces. Porque en relación a la conversación que hemos tenido antes con el compañero que está aquí, que los que estáis escuchando lo estáis viendo, a veces también me canso de mí mismo y era un poco por airearme un poco, ¿no? El tema es que no tengan estrictamente que ver con Kropotkin, aunque luego terminaba apareciendo Kropotkin también, el tema de biología. Pero efectivamente. Pero bueno, al final termina saliendo nuevamente, pero por salir un poco ahí. En este caso es mi propia salud mental, un poco eso. Y luego porque a mí me parece curioso, no sé a los demás, podemos estar hablando de autonomía obrera, podemos estar hablando de las luchas por la vivienda, podemos hablar de un barrio rebelde de Gamonal, ¿no? Del motín de Gamonal, podemos hablar de mucho. Pero bueno, a mí también me resulta interesante el saber el por qué todos los animales tienen cabeza o no tienen cabeza, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y por qué cada animal que nos imaginemos tiene cabeza. Salvo las medusas y las esponjas, ¿no? Pues bueno, pues hay una historia evolutiva detrás. Entonces, pues hay programas que van de eso, de explicar por qué tenemos cuatro patitas muchos de los animales que con mamíferos, reptiles y demás, ¿no? Pues que yendo hacia atrás, ¿cómo se explica eso, ¿no? O si todos tenemos intestinos, corazón, sistema nervioso, ¿de dónde viene? Soy un poco niño, me hago preguntas de ese estilo y le intento, pues eso, leer para ello, y luego una vez que las he aprendido, pues digo, oye, esto lo quiero compartir y poner musiquita y ruiditos de animales en el programa. O sea, es un poco, en este caso es un poco travesura, digamos, estos tipos de programas. A mí personalmente me parece fantástico. Mira, yo te voy a decir dos de los que yo considero grandes comunicadores y se dedican a eso, o se dedicaban a esas cuestiones de naturaleza, como Félix Rodríguez de la Fuente, y cuestiones de astronomía, me parece que se llama Carl Sagan o algo así. Entonces, fíjate, si ya mezclas un poco todo, pues fantástico. De astronomía, perdona que te corte, ¿eh? La que fue compañera durante muchos años de Carl Sagan, Lynn Margulis, por ejemplo, fue muy pionera y fue la que descubrió que precisamente en las células, nuestras células, ¿no? En nuestras células y las de las plantas, las de los hongos, las de todos los animales, las de todo lo que llamamos eucariotas, ¿no? Que son unas células mucho más grandes y complejas, que en realidad una de las de esas cosas que estudiábamos en el cole, que se llama mitocondrias, que es con lo que cogemos energía un poco para fabricar un poco luego el resto de proteínas y tal, y que nos permite en un momento dado crear un poco los seres multicelulares, ¿no? Compuestos por múltiples células, pues ese orgánulo, que en realidad era una bacteria. Era una bacteria que fue tragada por otra, en este caso sería seguramente una arquea, pero era otro organismo como una bacteria que uno se tragó al otro y en un momento dado, en lugar de disolverlo, se quedó viviendo en simbiosis con él hasta que terminó desapareciendo y convirtiéndose en... Y Lee Margulis fue la que lo descubrió de alguna forma y tuvo que pelearse con todo el mundo hasta que al final se aceptó que era ello. Y esta era la compañera de Carl Sagan. Muy peculiar la mujer, por cierto, ¿eh? O sea, pionera y bueno, eso, por mencionarlo. Bueno, pues ya sabéis. Eso es, ya sabéis que si veníais a un podcast de La Linterna de Diógenes, ya sabíais a lo que veníais, ¿no? No iba a defraudaros, que por eso la Biblioteca La Maldita te ha invitado. Y escucha, Arcadio, esto es como cuando tienes redes sociales a tu nombre, muestras siempre lo positivo, tus fotos de no sé cuál, o que te han dado el premio no sé qué, o qué bien te lo estás pasando, pero ¿cuándo o qué momentos duros ha vivido La Linterna de Diógenes? ¿Cuáles han sido las principales dificultades a las que has tenido que enfrentarte en estos 16 años? Pues vuelvo a Diógenes y a los dolores de barriga. Las dificultades principales es que yo soy una persona asalariada. Tengo mi jornada de 40 horas. Aparte de eso, pues tenemos nuestras cosas de militancias en otros lugares y demás. Y compaginarlo con además añadir un programa de radio al que dedicas una serie de horas concretas. ¿Quieres callar un poco? Estoy en Gamonal, en la Biblioteca La Maldita, con esta gente tan maja, que me están además preguntando sobre el programa. A ti ni te he mencionado. Contigo no quieren hablar, eres un mono. Anda, calla, que ni siquiera es nuestro programa. Portémonos bien. Después de haber solventado este posible fallo técnico, que trataremos de alguna manera de enlazar, comentábamos cuáles habían sido los momentos más complejos, que los has explicado de forma más o menos clara. Y claro, también hay la posibilidad de pensar que como La Linterna de Diógenes, como programa, como podcast, tiene un enfoque tan marcado o una línea ideológica tan clara, hay quien se puede preguntar si alguna vez has tenido algún tipo de problema o rechazo por parte de algún ponente o en algún contexto por esta línea tan marcada, por ser ese programa, digamos, tan referente para determinadas ideas o determinadas formas de entender la realidad. A ver, hay gente que no contesta, entonces no sabes ahí un poco, y luego hay gente que sí que le trampea un poco. O sea, hablé con una persona, por ejemplo, para hablar de los orígenes de la bomba atómica, que sí que en ese sentido fue un poco deshonesto. Esta persona era del Instituto no sé qué de Energía Nuclear, bueno, del Ejército. Y había hecho un estudio con entrevistas a las diferentes personas que estuvieron en la creación de la bomba del proyecto Manhattan, en compañía y tal, y me parecía un tema muy interesante. Entonces la entrevisté y ella luego me dijo: oye, ¿no harás con esto una crítica de la energía nuclear y de tal? Y dije, bueno, dije, ya lo hemos grabado y tal, pero en este caso, uy, esto no tendría que decirlo por aquí, ¿no? Si quieres se puede cortar, pero... Bueno, al ejército ni agua. Y era en plan en el sentido, bueno, mira, en esto voy a ser deshonesto. Entonces, en realidad, problemas legales no ha habido, si es un poco a lo que íbamos. Ha habido algunos acosos de nazis y tal, pero virtuales todos, en redes sociales, o sea, nada físico, y estamos con lo físico y lo material, y eso. Y el tema de línea ideológica, yo creo que es más que línea ideológica, es posicionamiento desde un lugar, ¿no? Un tipo de mirada diferente. No es, pues digo por la parte ideológica, porque hace un rato estaba yo como metiéndome precisamente con Platón y el mundo de, o sea, es decir, no es una corriente ideológica, que es decir, yo defiendo esta bandera, sino digamos un tipo de mirada, ¿no? Y un tipo de posicionamiento que obviamente eso implica que la gente con la que hablo, con las cosas que coincidan con diferentes tendencias, corrientes, movimientos y demás, pero digamos que era un poco por justificar nuevamente el tema de lo material y lo de los dolores de barriga, un poco que me parece importante, ¿eh? Por eso insisto, vamos, un poco en volver siempre a eso, y por eso insistió también en lo del trabajo del que como, ¿no? Que eso es el problema que me implica las dificultades para seguir con el programa. O sea, son problemas materiales, de tiempo, de horas, de dolor de cabeza, de necesitar vida social, ¿no? Son los problemas reales de cualquier persona, no... Sí. Vale, pues un silencio suficiente como para... La radio no es lo más... Pero lo habéis sentido al otro lugar, seguro. Bueno, mira, en el mundo de los programas de radio o en el mundo de las radios libres, de un tiempo a esta parte hay un debate que seguramente te suena, que es podcast o FM. Es decir, emitir en internet o emitir en FM. No sé si es un debate que está viciado... ¿Cuál es tu postura como programa, como podcast tan veterano? Bueno, se pueden hacer las dos cosas. O sea, FM es un medio del que nosotros nos hemos criado, mucha de la gente que está aquí, que hay gente que lo usa, hay gente que no. Es decir, son medios diferentes en el que no son incompatibles. Es decir... yo creo que en parte es un falso debate. O sea, si el mundo de las radios libres... El problema no es que sea un debate sobre la nada, es un debate nuevamente material. Es decir, la FM te cuesta tener una antena, te cuesta tener un emisor, te cuesta llevar el emisor a un lugar alto, te cuesta pelearte porque eso suene bien en diferentes lugares, mientras que la otra parte es simplemente la grabación, emitir en streaming, ¿no? En el directo en streaming por internet o directamente que la gente se lo descargue. Entonces vuelve a ser un problema material. O sea, el debate no en sí no tendría que ser. Otra cosa, el debate sería hasta qué punto el esfuerzo de la pelea económica, no sé cuánto, por tener un emisor, por subirlo al monte, porque ese espacio sea alquilado o lo ocupes, no sé cuánto tal, o esas cosas que malas que hacen la gente de las radios libres. Si merece la pena ese esfuerzo por tener una línea de FM o no, pero yo en ese debate no voy a entrar, porque claro, yo me he criado con la FM. Pero claro, también es verdad que estamos hablando de un medio que sí que es del siglo pasado, literalmente. Entonces hay un debate que no voy a entrar, pero vuelvo a decir que el debate en realidad está viciado por lo material. O sea, el streaming no necesitas mucho y para el otro sí. Entonces ya ahí es el tema de que... Vamos, lo ideal es que suene por FM, que la gente desde el coche pueda sintonizarlo, en sus casas también, y al mismo tiempo, si alguien se lo pone en un MP3 o un tal, se lo pueda descargar y llevárselo por ahí al gimnasio. Eso es lo ideal, pero volvemos a encontrarnos nuevamente con los temas materiales, que no es una cuestión de concepto o de idea, sino material. Es como te estoy llevando a lo que donde yo quiero todo el rato, ¿no? Sin duda. Yo es que ya me las veía venir, así que... lo tienes ganado de antemano, así que no te preocupes. La pregunta también es que muchas veces se achaca a la gente de la radio, es que bueno, pues está muy bien la radio, ¿y qué más? Entonces, como Linterna de Diógenes, ¿has participado en algunos eventos sociales? No lo sé, yo recuerdo una vez que nos juntamos en el encuentro del libro anarquista en Madrid. ¿Es algo en lo que normalmente la Linterna de Diógenes participa, en este tipo de iniciativas? O sea, no sé si llamarlo periódico, ¿no? Pero sí, o sea, coincidimos en Madrid en un par de ocasiones. Uh-huh. Bueno, coincidimos, participamos juntos en la cobertura con más gente de Madrid. También lo hicimos en Valencia, si no te acuerdas, recuerdas mal. Y bueno, sí, sí. Y luego, bueno, pues en algunas, por ejemplo, en la Feria del Libro Anarquista en Bilbao también, en alguna ocasión, bueno, como Linterna no, en este caso, es que a veces se solapan cosas. Es decir, yo, por ejemplo, sí que he acudido a lugares, ¿no? Por hacer el programa, pero no a grabar un podcast, sino en este caso pues a una charla, ponencia, debates o lo que sea, pero bajo el paraguas de ser el que hace la linterna. Entonces sí que he estado en centros sociales y tal, participando, pero claro, no haciendo radio, haciendo otras cosas, pero como en representación de, o por ejemplo en el Comunia que se celebró en, creo que en mayo o junio del año pasado, en el Valle de Arratia, por ejemplo, ahí, por ejemplo, sí que hicimos un podcast en directo, un programa en directo, mientras se hacían todo un montón de charlas y demás de infinidad de colectivos autónomos de todo el Estado español. Y una de las actividades, por ejemplo, era la grabación en directo de un programa de la Linterna de Diógenes. Pero bueno, es que se solapan cosas, se mezclan un poco, porque la vida del barro, ¿no? La vida del barro se mezclan cosas, no es como las ideas platónicas, que son perfectas, ideales, y las puedes colocar cada una en un lugar, ¿no? Al final se va solapando una cosa y otra. Y a veces es Linterna, a veces es la radio libre en conjunto, a veces es la persona que va en esto. Volviendo un poco a los entresijos o destripando la linterna que decíamos, seguro que hay mucha gente que tiene en la cabeza todavía la entradilla que tienes o el audio de entrada con esto de soy Arturo, el rey de los bretones, ¿verdad? Que es algo que todo el mundo recuerda. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. ¿Qué significa eso? ¿Dónde viene? ¿Por qué lo pones ahí? Seguro que os lo preguntáis, yo me lo pregunto. Bueno, es muy reconocible, ¿no? En cuanto a que es una escena de los Monty Python, ¿no? De los caballeros de la tabla cuadrada, ¿no? Bueno, pero me refiero que es conocido. Pero bueno, tiene un sentido, ¿no? Me parece una escena que me parece genial, ¿no? Del señor coronado que aparece ahí y de repente dice, bueno, que sepáis que sois todos españoles, que sepáis que sois todos vascos. Y, ¿no? Vuelvo al tema, la nación, ¿no? Y por lo tanto, a partir de este momento, yo os convocaré a la guerra, yo os convocaré a las urnas, tendréis que seguir mis leyes, tendréis que pagarme un diezmo, unos impuestos. Y claro, la respuesta de las otras personas es decir, hasta ahora hemos vivido por nuestra cuenta, éramos una colectividad autónoma. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es la modernidad, el Estado moderno, la construcción del Estado-nación, el capitalismo, la expansión de todo eso que es totalmente artificial. Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey. ¿No? Entonces eso se repite mucho, esa temática en realidad... También es otro de los hilos del programa. Y luego la elección luego ya tiene temas en motivos míos de que bueno, estábamos viendo esa película en unas jornadas de un colectivo, se llamaba Luz Negra, ahí en Bilbao, y justo mientras lo estábamos viendo en esa jornada, un poco que era un poco distendida, un poco de encuentro entre colectivos, bueno, al terminar la película, pues hubo un poco nos vinimos un poco arriba y un espacio que teníamos un poco ojeado, pues se pegó una pata, se puede decir en Burgos, se pegó una pata en la puerta y se entró en un espacio, sí, bueno, que estuvo yo luego 12 años y se con un Ateneo y un antiguo almacén de carne abandonado, pues se convirtió en un espacio social, un centro social y tal. Entonces tengo también emotivamente, porque ahí pasé muchos años también, entonces un poco justo con esa película. Pero bueno, porque la escena en sí me parece que define mucho todo eso, ¿no? La gente de abajo diciendo, ah, pues no lo sabía, ni que era bretón, ni que era vasco, ni que era español, ¿no? Ni que tú eras el rey, ¿no? Y el otro es el Estado que se está expandiendo y que va, pues eso, va a poner policía para controlar los caminos, va a poner magistrados en cada lugar para una unidad de pesos y medidas, todos una única lengua, y luego cuando la gente se rebote va a decir que todos pertenecemos a la misma nación, es decir, todos somos bretones. Cuando la gente esté podrida, jodida, porque le estén explotando en el trabajo, insistirá en que, bueno, pero tenemos un proyecto común porque somos una comunidad, ¿no? Somos una comunidad histórica, somos una nación. ¿No? Todos los conceptos políticos, o buena parte de los conceptos políticos de la modernidad, nos derivan hacia ahí, ¿no? Hacia la comunidad política como nación. La soberanía nacional es nación, tanto desde la Revolución Francesa, en parte la inglesa y demás, más parlamentaria, más llevada a lo cultural, ¿no? Como fue en el caso, por ejemplo, del siglo XIX alemán, la construcción que son los procesos que coinciden, que no son accidentales, la construcción de los estados contemporáneos, los estados modernos, las construcciones en los estados modernos y contemporáneos coinciden exactamente con el surgimiento del concepto de nación. No es nada casual, era la herramienta necesaria para justificar todo ese modelo en el que esa entidad que antes era un rey que llegaba, tenía un territorio alrededor y una serie de señores, pero que la gente de alguna forma vivía, igual venía de vez en cuando alguien a pedir algo, ¿no? Un diezmo de la iglesia, lo que sea, pero digamos que se gestionaban de forma autónoma. O sea, no digo que fuera igualitario para nada, pero cuando hubo la necesidad de que la institución Estado creciese y se convirtiese en lo que es ahora el Estado y lanzase sus tentáculos por todos los lugares, se tenía que justificar de alguna forma. Lo que es curioso es cómo la izquierda recogió el testigo y siguió hablando en esos términos, ¿no? Que en alguna medida son contradictorios con lo que es los términos de clase. Pero bueno, aquí lo dejo. Has visto respuesta un poco más... Pero bueno, Arturo Rey de los Bretones y los Monty Python siempre arriba. Que ahora tendrás que, cuando edites el programa, lo tendrás que meter aquí. No lo sé, yo te sugiero, ¿eh? Luego tú, habíamos quedado que lo editabas tú. Y hablando de editar, comentábamos antes fuera de micro que una de las cosas que te llevaba un montón de tiempo, pero mucho, hasta 7 horas, ¿vale? Era editar los programas. Y cuéntanos un poco, háblanos sobre ello. Porque, a ver, esto quizás puede tener... el efecto de que si hay gente que se quiere animar a hacer un podcast por su cuenta, pues dice, joder, si tengo que dedicarle 7 horas, en realidad Onda Expansiva le dedicaba media hora. O sea, cortaba, pegaba y tiraba millas. Pero se puede hacer eso y se puede hacer más fácil. Pero cuéntanos, háblanos de cómo es que le dedicabas tanto tiempo y por qué. Que luego el resultado evidentemente es fantástico. Y hasta aquí te doro la píldora. Bueno, la respuesta corta es que soy torpe. Es decir, torpe, o sea, de capacidad de aprendizaje de utilizar un programa muy sencillo de edición, pues va tardando años, y luego mis rituales de hacer cosas igual a cachitos cuando se puede hacer en todo en global. Pero bueno, la respuesta más larga tiene que ver con, pues precisamente con intentar mejorar el sonido, con a veces el sonido, no estábamos hablando de medios técnicos profesionales, entonces que el sonido de la llamada de teléfono no entra bien del todo, tiene ruidos, o que a veces sube y baja el volumen, el mío propio también. Si luego encima, o sea, para normalizar ese sonido, para las veces que baja un poco o algo que dice que es importante, digo, esto lo voy a subir que suene bien nítido y lo trabajo un poco más. Entonces, eso seguramente se puede hacer mucho más rápido, pero soy torpe. Y luego, por otro lado, claro, toda la parte de decoración, de poner un poco de música en un momento dado, entre pregunta y pregunta, o igual alguna locución o algún extracto de alguna película y tal. Entonces, un trabajo un poco para decorar. Y yo entiendo también, siempre lo he pensado, como para facilitar al oyente, cuando estás hablando de temas muy sesudos y a veces exigentes, el darle un tiempo con unos segunditos, un minutito de una escena de una película, un poco de música y tal. Entonces, claro, eso lleva tiempo y ir encajándolo, sobre todo cuando, insisto, cuando eres torpe, ¿no? Cuando eres torpe o cuando no tienes tampoco los medios técnicos, que das un botón y se hace todo, que igual no es un botón siquiera, vamos, ya no me pierdo. Y de todos, ya sé que es una pregunta complicada, pero de todos los programas que has hecho, si te tuvieras que quedar con uno, si imagínate que iVoox cae y dicen solo te puedes quedar con un programa como usuario, ¿con cuál te quedaría? Sé que es, no sé, a lo mejor no es fácil responder. Depende cómo lo quiera enfocar, o sea, si lo enfoco desde de qué quiero que se oiga o que de cuál estoy más contento o cuál he disfrutado más o cuál disfruto más de oírlo yo igual más veces, ¿no? Pues claro, la respuesta puede variar, ¿no? Ahora mismo con alguno de los de esta temporada, con el que hemos estado escuchando antes un extracto sobre las luchas del Alto, por ejemplo, ¿no? De los aymaras del Alto durante la guerra del gas en Bolivia, me pareció muy interesante. Y además, donde yo creo que mi parte de decorarlo estuvo bien, pero donde Raúl Cibecki estuvo muy, muy fino a la hora de explicar precisamente esas cosas de las resistencias desde abajo, de las luchas dignas, me parece que está muy bien expresado todo y me parece que es muy redondo en ese sentido. También me gusta, pero tiene más exigencia, un poco de profundidad, un poco de... El que grabé con Raquel Gutiérrez Aguilar, también muy relacionada a ella con Bolivia, sobre lo que ella sacó en un libro, se llamó Horizontes Comunitario Populares, que habla un poco de enfocar un poco la mirada, esa mirada desde abajo, esa mirada hacia las luchas desde dentro, ¿no? Enfocarla ahí, ¿no? Enfocar la mirada hacia los entramados comunitarios, ni siquiera habla de comunidades, sino de entramados, porque lo importante no es un sistema comunal del agua o un sistema comunal de tierras, sino lo importante, o es, eso es importante, pero eso es un objeto, y y el tema es las relaciones que se tejen alrededor, porque esas relaciones, si vamos tejiendo líneas de una tela de araña, ¿no?, se van solidificando, se van densificando y terminan formando un entramado precisamente que hace muchas cosas. Una de ellas, ¿no?, para los revolucionarios de puño cerrado, es que permite esa comunidad aceitada que es capaz de resistir y de pelear muchas cosas durante mucho tiempo. Y otra también importante, para mí mucho, es que esos entramados comunitarios que se cruzan unos con otros, no se entraman, se solapan unos encima de otros, que son difíciles de definir, que no son una asamblea de un sitio, sino son todo lo que surge alrededor, es aquello que hace que la vida merezca ser vivida. Eso es la vida rica, y eso es, más allá de lo que pensase Lenin o Stalin, de lo que era el socialismo, ¿no?, que se imaginaban un futuro ultra tecnológico con grandes máquinas y grandes edificios industriales. En parte construyeron eso, ese monstruo ultra tecnológico e industrial. Esa utopía tiene que ver con lo que son capaces de construir las clases populares desde abajo, precisamente cuando se entraman, cuando se encuerpan unos a otros, cuando se acercan y se relacionan. Y se relacionan en la vida cotidiana, en el construir, en el comer, pero en el comer cuando están compartiendo, cuando estamos compartiendo aquí, como cuando están produciendo algo, ¿no?, como cuando están peleando por algo. Es decir, siempre volviendo nuevamente a la vida cotidiana. Y desde ahí es donde se construyen estas cosas, estas experiencias que tejen, y me he derivado un montón otra vez a soltar mis discursos. Pero bueno, es una que me emocionan estos temas, y por eso, si me preguntas, sería uno de los programas que dejaría, porque me parece que son muy redondos en cuanto, claro, lo que estoy diciendo, yo estoy repitiendo lo que en este caso dice Raquel Gutiérrez Aguilar. Lo puedo traducir a mis palabras, pero me refiero a ella y muchas otras personas, ¿eh?, que están mirando de forma diferente a las diferentes luchas, en este caso del continente latinoamericano, pero están mirando otra forma esas luchas, mirándolas más desde dentro. Es decir, no vamos a mirar a Evo Morales, sino vamos a mirar a cómo funcionaban la gestión comunitaria del agua en el sur de Cochabamba, ¿no?, y cómo funcionaba cada una de ellas. Vamos a ver cómo eran las asambleas, cómo peleaba la gente, cómo, no sé cuánto. Esta persona en concreto estuvo en esas peleas, pero me refiero, vamos a mirar ahí, ¿no? No vamos a mirar a cómo es el partido y qué dijo Durruti, sino vamos a mirar a cómo era la vida en los barrios obreros de tal, cómo se acercaban las mujeres a las lavanderas en las fuentes públicas, y cómo ahí había una socialización, de ahí surgían conspiraciones, o cómo se transmitía la información en bicicleta de un barrio a otro de Barcelona, ¿no?, o el papel que tenían los paqueteros de las editoriales ácratas, ¿no?, en los años 30, el papel que tenían de relación entre nosotros. Es un papel que se mantiene hoy en día, no los paqueteros, pero sí el de las distris alternativas que conocemos muy bien, y de cómo cuando uno va al otro, viene y te viene de Argentina, de Chile, no sé cuánto, trae material y tú lo llevas para allí, ¿no? Ese intercambio que crea conexiones, ¿no? Bueno, de eso va un poco todo esto. Comentábamos que en 2020, en marzo de 2020, estuviste también en la Biblioteca La Maldita, es decir, hace ya unos años, lo bueno es que hoy... En marzo de 2020 estábamos todos... No, marzo de 2020, en 2018 quizás, bueno, hace unos años, cuanto menos. La pregunta es, ¿cuál es, crees que va a ser el futuro de la Linterna de Ejes? Lo digo porque aquella vez estábamos aquel que se va, yo y otra chica, que no pasa nada, ¿eh? Pero y hoy, pues mira, pues por lo menos hay alguien más. Entonces, ¿cuál crees que es el futuro de la Linterna de Diógenes? Pues parecido, no hay, o sea, me refiero a estas cosas. Además, conocemos, has mencionado antes el fenómeno podcast, ¿no?, de que pegas un salto enorme y tiene una popularidad tremenda al sexto programa, al segundo, bueno, depende de las promociones que haya, lo que sea. Esto llevamos 16 años, o sea, no hay más, o sea, no, o sea, somos nosotros. Pero o sea, si vengo aquí dentro de 3 años, vendrá menos gente porque ya han escuchado esta parte, ¿no? O sea, me refiero que ahí por el boca a boca se va escuchando más, pero no va a pegar un salto cualitativo en ese sentido. No. O sea, eso se lo dejamos a Pablo Iglesias y demás. O sea, esto se va a mantener desde ahí. Yo creo que también desde abajo, pues bueno, pues yo creo que tiene su funcionalidad. A mí cuando pues eso, me hablan desde que tal sitio en la biblioteca Alberto Giraldo en Rosario, pues que lo escucharon algunos programas cuando hice la historia del anarquismo para iniciar unos debates, o cuando en otro sitio lo han utilizado con los de la cinética de Barcelona, me dijeron que estaban utilizando programas para crear también un ciclo de charlas y demás y unos debates, pues eso es un poco uno de los objetivos, los más pretenciosos, vamos, que no se tiene ni por qué llegar ahí, pero ese es el margen. O sea, no hay más crecimiento, porque esto no va a crecer más. O sea, de no sé cuánta gente lo escucha ahora, pero si son 6.000, puede llegar a 7.000, pero no se va a convertir en 100.000 ahora. Es más, antes escuchaba en las masas, ¿no? En esa plataforma que has mencionado varias veces, mercantilizada, que se llama iVox, ¿no? Que tengo a mal entrar a estar ahí. Antes se lo escuchaba mucha más gente, o sea, era una media de 15.000, 20.000 descargas por programa. Algunos llegan a los 50.000 y demás, que ya nos estamos acercando ya a los máximos exponentes, los grandes programas deportivos y demás. Bueno, que lo doblan, lo triplican, pero vamos, en tema de descargas. Pero desde que empezaron a cobrar por promocionar programas, por los programas que han pagado, este bajó y bajó en audiencia. Pero yo entiendo que la audiencia que se ha quedado es la verdaderamente válida, ¿no? Que el tema es, el objetivo este... obviamente hay que entretener, no está bien entretener, pero no es entretener, no merecería el tanto esfuerzo. Entonces yo creo que es crear estos vínculos, ¿no? No se va a multiplicar en cuanto a gente. El futuro es este, el mismo, no hay más. Lo siento por no vender la moto de algo maravilloso, pero es lo que hay, vamos. Pues si os parece, vamos a poner el punto final al podcast, que no a la presencia del profesor Arcadio en la Biblio. Si queréis, dejamos de grabar aquí y ahora iniciamos un pequeño debate. O luego, si queréis, podemos dejar el micro abierto también. Pero de entrada le damos un aplauso y ahora, si queréis preguntar, vamos con ese aplauso. Salud.